que es Pablo Martín. Algo para escuchar del Vértice. Buenísimo grupo, ese disco tenía que tener edición. Lo hice con el disco de Gillo y lo hice con mi tributo a Jeffrey Lee Pierce, que hemos como tributar a nadie, ¿no? Porque nadie lo conoce. Sí, y esos fueron mis cuatro ediciones. Calculo que el año que viene, si mejora un poco... ¿Mi país? No sé, pobre, la gente, la cantidad de plata que te pueda tener la gente para salir en la noche, es terrible, man. Es lo primero que recortás, si lo pones en el teléfono. Claro. Lo primero que hacés es dejar de salir a comer afuera y dejar de salir a... Lo que hace la diferencia de crecimiento de la persona. Pagame los impuestos y come. El resto no hagas nada. Exacto. Bueno, escuchemos un tema del Vértice entonces y después volvemos para cerrar esta charla. Dale. Bueno, el Vértice, lo que escuchábamos recién, Ella es un pájaro, del álbum, ¿cómo se llama, Sergio? El álbum del... Todo se parece a Mañana. Todo se parece a Mañana, del catálogo de Canary, de 500 Canary, CDs. 500 CDs, sí, que son 500 CDs numerados, y que es lo que yo buscaba, era justamente eso, que digas, uy, tengo el disco 147, claro. Que es una estupidez, pero quiso darle valor a sí mismo a una tontería. No, un concepto medio warholiano, ¿no? De ponerle algo a lo que no lo tiene. El asunto también que sucede con estas ediciones y por qué está bueno guardar las ediciones físicas es que no todo tiene que tener valor. No todas las cosas de la vida... Viste que ahora todo es súper ejecutivo. El siglo XXI, te tirás un pedo, tiene que ser acá y la hora. Y hablábamos recién fuera que todo tu tiempo tiene que servir para algo. Claro. Y la verdad es que no. No. No. No, vos podés tener un CD, sí, pero así lo puedo escuchar en Spotify. Sí, bueno, pero también ahora lo podés escuchar. Fíjate cómo logran que la gente misma se corte. A mí alguien me decía, hey, pero si me haces CDs no tengo ya donde ponerlos en mi casa. ¿Vos escuchás lo que estás diciendo? O sea, esperá y escuchá lo que dijiste. Sacá una olla, pelotudo, y poné libros, ¿entendés? Claro, hacé estantes. Hacé estantes. Tenés paredes enormes. No, pero no tengo lugar ya para poner los CDs. Qué increíble, ¿no? Los convence. Mi mamá me decía, aburrite, decía, aburrite que algo bueno vas a sacar. Claro, genial. Nadie se aburre en esta época. Ahora los pibes no se aburren, la computadora, que esto, que lo otro. Aburrite, quedate. Bueno, fíjate que se chupa el ocio. Y el ocio era fundamental. Obvio. Obvio, el aburrimiento. Bueno, no quiero que te vayas antes sin decirme, hace dos meses estás nada más, pero escena under local. ¿Qué viste nuevo que no habías escuchado, que llegaste acá o viste a nivel un show en vivo o bandas que estás ahí que te van llegando satélite, medios nuevitas en la escena nacional que te haya, que digas tipo, pum, esto? Nada. Lo ponías en un compromiso. No, nada. ¿No está saliendo mucho? Sí, yo salgo. Salgo hasta... Igual me guardo un poco porque no es muy bueno para mi salud. Claro. Porque suelo salir hasta tarde. No es que no hay bandas buenas, ¿eh? Hay muchas bandas buenas. Lo que pasa es que claramente lo que va a pasar muy difícilmente salga ahora en el under del rock and roll. ¿Por qué? No por culpa de las bandas, que está muy bien lo que hacen, sino porque dejó de ser un lugar peligroso. Al dejar de ser un lugar peligroso, pierde todo sentido. Mira, hace poco fui a ver los Swans. ¿Sabes son los Swans? Sí. Es un grupo que tocó en Niceto. Wow. Eso es peligroso. Ah, sí. Y el concepto... ¿Tocar en Niceto? No, tocar los Swans tocando en Niceto. Tocan un volumen. Y es una música drónica, ¿no? Es un solo acorde. Yo no soy fan de esa música ni para carajo. A mí me gustan los Spistos y los Clash. Pero fui ahí y me sacó de mi zona de confort. Claro. Me quedé en Niceto así. Y yo estaba Spano Pandolfo ahí abajo, que lo vi y nos miramos y un acorde, 35 claro. minutos. Y en un momento así, basta, no quiero más. Me fui sordo, es más, era tan fuerte que te regalaban tapones por los oídos en la puerta de Niceto. Dice, chicos, pónganse esto, llenos tras pelota, Niceto. Y me fui antes que terminaran, porque no se soporta el proceso ese. Y al otro día solamente escuchaba a los Swans. ¿Qué fue lo que hizo? Me sacó de mi lugar. ¿Entendés? Ir a ver un grupo con que toca, viste, tiene lo contaba antes, la Fender, y toca el cantante, y te canta sus problemas, y la minita, ya no es más importante. No pasa nada, lo cual, chicos, sigan haciendo bandas, no es que estoy diciendo que no las hagan, solo que es muy improbable que haya algo que nos sorprenda, como nos sorprendía antes, porque nos han comido, nos han deglutido, nos han escupido. Y lo que quedó es eso que vemos ahora, del under, tocando. Y además, hay un problema que tenemos que es gravísimo. Nadie tiene nada importante que decir. Entonces, las bandas ahora, lo que yo veo, que veo muchas bandas, es que todos tocan demasiado bien, todos tienen clarísimo cómo tienen que hacer para que las minitas que les guste, para la faropa, para esto, para otro. Pero realmente lo que te hacía hacer música era que los pillos tenían que decir algo, porque la policía te cagaba palos, porque no, claro. Tu vieja te decía, andate a laburar a la concha de tu madre, y porque vos estabas deprimido, porque estabas en la soledad de tu cuarto y no tenías ni internet, ni teléfono, ni un carajo, tenías que un libro de Baudelaire te podía ayudar, lo máximo. Bueno. Entonces, al no haber eso, no es culpa de la gente, ni de las bandas, es la realidad de hoy en día. Es muy improbable que aparezca una banda, que aparezca Ricky Espinosa. Ahora. Claro. Muy improbable. Totalmente. Bueno. Ahora, con esto estoy tirando la pelota para el otro lado. Háganlo. Ajá. Hagan un grupo que nos vuele la cabeza. Hagan un grupo que me haga desaparecer y digan, no, vamos a ver más, estos viejos de mierda, no vamos a ver más. Vamos a ver a Pichiquicho, que es nuevo y la rompe. Yo vi, bueno, los rusos me pareció un grupo, los rusos hijos de puta me pareció un grupo que me pareció, cuando empezaron yo los patrociné porque me parecía que por lo menos... Sí, tiene una minita puteando. Claro, claro, bien. Que sea falta, sí, ¿viste? Sí, sí, puteando, sí, y sin ir a una profundidad ni nada. Y además produciendo una especie de catarsis donde lo musical era, si se quiere, secundario. Me pareció interesante la propuesta. Pero viniendo del rock, muy difícil. Muy difícil. Así estamos, chicos. No se depriman. Sí, por favor, deprímanse, por favor. ¡Deprímanse! Y pongan una bomba. Sepan que la bomba es lo único que puede cambiar las cosas. Está bien, y no imiten. Claro. Bueno, acabo de decir una cosa genial, y es que lo que hablábamos antes, la fórmula que nos trajo acá, calculo que a todos, porque aunque no toquen rock and roll, somos todos rockeros, éramos mal vistos, ahora somos bien vistos. Nos hicieron lo peor que nos podían hacer, es ponernos role model, somos ahora. Todos quieren ser Vicentico. Vicentico es un desastre. ¿Entendés? No sé por qué les gusta a las señoras. Aprendió a cantar el sexto disco. No, ese no era el problema. Ni todavía. El problema es que Vicentico es para mí es un genio absoluto, pero todos quieren ser como Papo. Antes era horrible ser como Papo. Claro, total. Oliverio Girondo decía la imitación a prostituido hasta los alfileres de las corbatas. ¿Viste? Y tenerla en el 55. Che, y otra cosa, vengan a ver a los sedantes mañana. Dale, pasado. Por supuesto. Yo estoy el sábado. Ultrabar. Ahí en San Martín y 6, 7, 8. San Martín 678. Mirá qué lindo número. Sí, 6. San Martín 678 y. El horario, porque es un horario que. No, temprano. Es temprano, por eso, que la gente. ¿A qué hora arranca el show? Yo calculo que a las 10, creo que hacen unas cosas post, tras, o sea, la piquita que pierden con los shows que tocan primero, la recuperan en fiestas de cumbia que empiezan la noche. Va la minita, bailan todos. A vernos a nosotros, va gente. ¿Y qué más? Aparte después de sedantes. Todo con los sedantes, después septiembre, me lo separé. ¿Qué hago el primero de septiembre? Tenían Fabulosos Cadillacs en Luna Park. Nena, no estoy tocando con los Cadillacs. No, sacalo de la foto. Muero. Sacalo de la foto. Que te saquen de la foto. No, sigo en la familia y sigo perteneciendo a la sociedad, pero como no participé en este último disco, me pareció absolutamente fuera de lugar ir a los shows. Bien. Vicentico y Floyd dijeron que quisieran hacer un disco solo, me parece genial, pero no cuenten conmigo. Está bien. Bueno, ¿qué se viene? Mimi, Maura, ahora tenés que... Mimi, tocamos el 8 y el 29 de octubre en Siranush, nos ponemos la ropa de gente seria y fina. Nos bañamos previamente y tocamos con Vivi Siranush. Después el Siempre Eterno va a tocar el 1 de octubre en Uniclub y a fin de año sí tocaremos más. En el medio haremos cosas que todavía están ahí. Bueno, nos pasas la info y acá replicamos siempre. Gracias por invitarnos. Gracias, Saúl, por venir. Gracias, Saúl. ¿Qué se viene, gracias, Saúl, de lo tuyo? Y yo estoy preparando disco mío. Ah, bien. Tocando con Caro, La Fémina, también otra bandita. Bien. Que es Carito, una de las guitarristas de las Dead Mamitas. Es nuestra vecina, Carito. Exactamente. Bien. Una bandita que es muy linda, que en breve sacamos material y sedantes. No ¿Y sé. Tu disco solista con qué nombre vas a salir? Todavía no tengo idea. Ya tengo casi el 80% adentro, me faltan un par de cosas, pero bueno, ya veré. ¿Algún guiño a los pillos? Inevitable, ¿no? Inevitable. Y sí. Ya veremos. Ya veremos. Sí. Y bueno, no sé, seguiremos con sedantes. Vamos a sacar un disco de sedantes. Vamos a terminar este EP que presentamos hoy para ustedes. Mm. Tendrá más canciones y tendremos un disco nuevo, calculo que a principios del año que viene. Buenísimo. Nosotros nos despedimos. Hasta el jueves que viene, directamente. Se nos fue el programa. Nos vemos el jueves que viene, entonces. Nos vemos el jueves, nos quedamos con Sonidos Clandestinos. Recordame tu nombre, compañero. ¿Eh? Ulises es el nuevo operador que tuvimos por aquí, lo conocemos hoy y salió fenómeno, Ulises. Muchas gracias. Está buenísimo. Nos vemos el próximo jueves.